me devela tu corazón. Un fogón de estrellas, por eso canto esta canción. Tu esqueleto me zurró, esqueleto me zurró. Esqueleto me la mano, esqueleto mi cariño, esqueleto me el pulso. Esqueleto me la mano, esqueleto mi cariño, esqueleto me el pulso. Paso tantos días estudiando tu anatomía, que de mis pestañas ya no puedo ver mi estrella guía. Paso tantos días estudiando tu anatomía, que de mis pestañas me encandilas a la luz del día. Lo que yo quiero es eso, conocer la forma de tus huesos. Lo que yo quiero es eso, sentir el calor en mi pecho. Lo que yo quiero es eso, conocer la forma de tus huesos. Lo que yo quiero es eso, sentir el calor en mi pecho. Solar. Es la hora, ya es la hora. Es la hora de escuchar. Viene Radio Changuito, en el aire sin parar. Poné la radio bien fuerte, avísale a tu mamá. Estamos todos los viernes, que lo sepa tu papá. Y vamos, Radio Changuito. Y vamos, Radio Changuito. Y vamos, Radio Changuito, el programa de los chicos te saluda con amor. Le damos la bienvenida a los changos de Radio Comunitaria La Minga, del barrio El Romerillo, de la localidad de Huerta Grande, provincia de Córdoba. Nos van a contar quiénes son y qué hacen. Los escuchamos, chicos. ¿Quieres contar algo? Quiero contar una historia de mi papá y mi tío y mis dos tías. Que mi tío, uno se llama Marco, que está en Carlos Paz, y el otro que se llama Judo, que pelearon con una bruja y que venían raspados todo por la panza y por la cabeza. Y mi tío Judo se tenía una cicatriz con los monstruos y estaban, venían todos raspados y lastimados por las panzas, por los pies, todo así. Y a un tío mío le lastimó por el cuello y le quedó como hoigos. Y lo llevamos al médico y lo curaron y lo trajimos a las casas, le dimos comer y se acostó. Y fin. Muchas gracias, chicos de la Radio de La Minga. Esperamos más grabaciones de ustedes. Bueno, chau, me despido. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Fin. Chau, Radio Changuito. Los esperamos el próximo viernes para escuchar Radio Changuito. 15 minutos de risa. Nos vemos, chau. Para el todo, ¿no? Sí. ¿No? ¿No?